Bueno, vamos a pasar los fines de semana. Bueno, el número uno, El hijo del dueño. también, el pobre Pobre Zapelli, que Ricardo. si no lograba ahí, lo mandaban a laburar a la casa Pero bueno, esa fue la Zapelli. negociación que Claro, hubo, claro, claro, claro. en la que Ricardo se enganchó con la radio, porque así zafaba de tener que ir a laburar Sí, con el el viejo padre. le decía, sí. Él no quería laburar con el padre, No, entonces sí. dijo, está, prefiero meterme en esto Claro, que sí, por lo menos estoy y con gente, todavía ¿no? puedo pasar música y puedo hablar. Sí, Es genial. es genial. Y un programa de sábado de 9 a 12 llamado Ciudad Abierta. Enrique Pereira. Pereira. ¿Ellos eran vivo también? Ese también era en También era vivo. vivo. No, pero Ese largo, también. programa largo de Sí, sábado. donde en Ciudad Abierta no pasaba rock solamente, pasaba de todo. De hecho, en Ciudad Abierta, bastante después del 85, yo te diría que para el 90 más o menos, ese programa tenía columnistas invitados. Uno de ellos, el que tengo muy, muy presente, era Rodolfo Fuentes. Y Rodolfo presentaba informes sobre la guerra del Golfo, retrospectivas de Thelonious Monk. O sea, escuchar a Thelonious Monk en la radio, en FM, en este país, era una cosa que decía, ¿eh? Sí. Es que pasó, pero está. Pero sí, Ciudad Abierta, Enrique se daba el placer de poder abrir, razón por la cual se llamaba Ciudad Claro, Abierta, de poder abrir todas las puertas para poner de todo. Y era muy bien recibido. ahora, se me ocurre esta pregunta con eso que me acabas de decir de pasar de todo. Me consta que sí, pero también me consta que había cierta música que el Dorado militantemente no pasaba. Y no estoy hablando de mala música, aunque en algunos casos sí lo era. O sea, ustedes canto popular no pasaba. Había un cierto Salvo algunos. límite, salvo el caso de Aldo Novi, Claro, bueno, ahí. que sí tenía su huequito para poder pasar. Yo llegué a escuchar en algún programa de Expreso Imaginario al Choncho Lazaroff Claro. o a Trochón, pero hasta ahí Hasta llegaba. ahí. Hay una cosa que nunca, jamás pasamos, y 30 años después yo me pregunto por qué, A ver. fue tango. Nunca, Y jamás. habiendo, Y habiendo, pero habiendo había, punks del tango, habiendo, mirá que por hubo, favor. ahora que vos decís punks, Y eso es militancia juvenil, el había tango. punkis que nos decían, uy, nunca yo no te digo Arienzo, pero No, nunca pero un un Rivero. Pugliés, No, Piazzolla, sí. algo. No, No. nunca, jamás pasamos. Es más, yo considero que en todo caso era pecado de juventud. En alguna ocasión lo usamos como para tomarle el pelo en un separador institucional de un programa, como la antinomia vejentud y Claro, juventud. en la juventud, que estaba peleando un espacio, sí. Yo, como te decía, canto popular que no pasaban, te voy hablando de del canto popular más acérrimo en contra del rock, bueno, aquella vieja polémica, por eso nombraste a tipos como Lazaroff y Trochón, tipos Con cabeza, con sí. cabeza. Sí. No, me nombraste a Buenaldi, por ejemplo. No, no, Claro, por poner un ejemplo de no. No, una vieja conste que discusión. tuvimos empujones de parte de Bonaldi, empujoncito de por qué demonios no le pasábamos los discos a él. Claro. Y en alguna ocasión Aldo llegó a pasar un tema, Claro. pero había una cosa que, a ver cómo te lo explico. Cada conductor tenía la posibilidad, que creo esto yo ya te lo había dicho, de acomodar el estilo de su programa dentro de determinados parámetros. Lo que sería la nave insignia de la programación de la radio era el ranking. Y en el ranking jamás iba a aparecer una canción de Bonaldi. Nunca. No porque fuera como un emperramiento No, que nuestro, la gente no lo sino quería. simplemente porque Claro. nadie lo votaba. Nadie lo votaba. Si aparecía más Lía, como yo puse, con dos Maslía decían, ya está. sí, pero Digo, Bonaldi me no. agarré ese ejemplo, podría haber puesto peores, ¿no? Digo, en aquella lucha un poco fratricida que hubo en este país, digo, los rockeros también Sí, pusieron su. ambos bandos pusieron su Ambos. parte, Ambos, ambos sí. bandos gatillaron y pusieron Sí. municiones. Lo que me parece un poco estúpido, pero Las está, discusiones del momento. había que hacerlo en Me ese debe todo. momento porque no había otra cosa. Seguimos de 12 a 15. Pa, ya, Otra vez, esto de Zapelli ya era esclavitud total. abonado. Número uno con Ricardo Pobre Zapelli. ¿Qué Ricky. era eso? O ir a limpiar aspiradoras a Eso casa o, sí, Zapelli. o armar radio FM en Claro, casa exactamente. Zapelli. Sí. De 15 a 19, Vibraciones. Vibraciones, Carlos Dumpierre. Era su programa, su Su espacio programa. para tirar lo que él no podía programar en los otros programas, ni mucho menos en el ranking, abrirse a pasar cosas que en los otros programas no Claro. estaban. Te pongo un caso. Yo no me acuerdo si fue en el 85 o en el 86 que fue Pat Metheny a tocar a Buenos Aires. Yo pude ir a verlo gracias a la gestión de Enrique Pereira y Aldo Novi. Enrique iba a cubrirlo para la radio y Aldo iba a cubrirlo, no sé si para la radio también o para Guambia. Uh-huh. Pero ellos dos tenían acreditación. Sí, sí, sí. Y me dijeron, ¿vos querés ir? Yo dije, vos es mi guitarrista favorito. Bueno, vení. Yo dejé colgado el laburo mío. O sea, los tipos me dijeron, a las 4 de la tarde, vos, mira que nos vamos a Buenos Aires a ver a Pat Metheny y toca mañana. Yo entraba a laburar a las 5. ¿Dónde laburabas? En la red uruguaya de televisión. Ah, donde sigo laburando. Sigo laburando, claro, claro. Fui corriendo para el canal, que quedaba a la vuelta a la radio. Le dije al encargado de personal, mira que mañana no vengo y me voy ahora para Buenos Aires. ¿Qué me dejás colgado? No, que no te puedo decir. Que no, mira cómo me voy. ¡Pum! Me fui a la mierda. Me fui hasta mi casa, agarré una mochila, agarré plata, rajamos para Buenos Aires. Vimos el concierto, yo quedé totalmente descolocado. Cuando volvimos, Carlito Don Pierre estaba a punto de salir al aire con Vibraciones, y en el momento en que le dan micrófono y el tipo empieza a hablar, dice, hoy vamos a presentar esto, vamos a presentar lo otro. Y, como ustedes saben, ayer tocó en Buenos Aires Pat Metheny, y vamos a hablar con Mario, que estuvo ahí, y él nos va a contar cómo estuvo ese concierto. Y yo lo quedé mirando y diciendo, vos estás mal de la cabeza. ¿Qué carajo querés que diga yo? Yo acá vengo, aprieto botones, intercambio ideas con ustedes, rompo las bolas, en el buen sentido de tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Yo no estoy para hablar por radio. No, no, vení, que esto es fácil. Vení, sentate acá. Me sentó al lado de él, le hizo seña al operador y me tuvo 10 minutos hablando sobre Pat Metheny, mechado con temas de Pat Metheny en vivo de discos anteriores. La sacó de la nada. El tipo en Vibraciones iba para atrás en el tiempo y presentaba cosas y nadie se acordaba o que no estaban programadas, ponele, para Oldies FM. Él buscaba viejos discos de Buddy Holly y los ponía. Y en esa época, además, se daba el lujo de poner discos viejos de Muddy Waters, que nadie tenía ni la más pálida idea de lo que era. El tipo iba con un valijón enorme, lleno de vinilos, que eran todos de él, que no estaban en la radio, eran de él. Y él lo sacaba uno por uno y decía, lado A, surco 4. Lado B, surco 2. Para resumirlo, Vibraciones era el espacio donde Carlitos podía sacar todo lo que él sabía, con el mismo tono tranquilo y reposado que tenía Enrique, el mismo tono tranquilo y reposado que tiene Darío Medina, el mismo tono tranquilo y reposado que tenía Aldo, que lo sigue teniendo. Ya que el único loco de mierda es la el único, ¿no? No, no, bueno, que estás en este plano existencial, sí, sí, sí, sí. Pero en ese momento los únicos dos subnormales desacatados eran de tarde Figares y de noche Jan. Y Jan, claro, pero ya han grabado. Ya han grabado, claro, y claro, en buena medida y libretado claro, para lo que tenía que decir. Claro. Dupierre también, señor, de edad, ¿no? Sí, tenía como 30 y pico largos, casi 40. Dupierre hoy viviendo en España, ¿no? En España, en Madrid. ¿Haciendo? Y no tengo la menor idea porque él estuvo acá hace como 4 años con el plan de mudarse de vuelta para Uruguay. Incluso estuvo buscando un apartamento para comprar y eso. Nos reunimos 2 o 3 veces, estuvimos charlando un buen rato. Después se volvió para España y no supe nada más. Sé que tiene un nieto que está chocho de la vida, que es un tipo que se le ve que está feliz de la vida. Bueno, eso es muy bueno para todos nosotros. Sí, y obviamente que después del trabajo en El Dorado, no, ninguna radio lo llamó ni nada. No, nadie se aprovechó de su talento. No. Bueno, de hecho, él estuvo como jefe de artista de repertorio en un sello que se llamaba Variety. El sello Variety era un invento de los Romay para... Para vender los discos Víctor Hugo. Exacto. Estaba Alfredo Leirós, estaba Carlitos, que era el que más sabía de música. Estaba Roberto Silva, creo. Claro, el de Uruguay, te queremos ver campeón. Ahí va. Peto Triunfo. Peto también estaba. Claro. Pero después no, ninguna radio se molestó. Que fue lo mismo que pasó con Quique. Lo que hicieron en la X con Quique fue muy feo. ¿Querés contarlo? Sí, cómo no. Porque me hago cargo de lo que digo. Porque sé, porque aparte fui protagonista de alguna manera de eso. Ya estaba al aire la X. Él no estaba haciendo radio y estaba muy amargado por eso. Porque nadie reconocía todo lo que había hecho. Y un día me llama y me dice, mira Mario, quiero preguntarte algo, quiero hablar contigo porque me hicieron una oferta de la X. Ah, mira qué bueno, me alegro, está bárbaro. Vamos a juntarnos y me contás a ver cómo es. Entonces nos juntamos, me dice, mira, hablé con Alejandro Fontaina, me dice que quiere que yo vuelva a la radio a hacer lo que yo estaba haciendo con ustedes. Sí, ¿cuál es el drama? Que para eso van a sacar a fulano que está en tal horario para que yo entre ahí. Está, ok. ¿Ellos ya tomaron la decisión? No, me dice, no la tomaron todavía. Pero lo quieren sacar. O sea, que lo quieren sacar a él y ponerte a vos. Sí. Digo, y vos discúlpame porque yo no estoy entendiendo muy bien. O sea, en realidad sí entiendo. Sí. En realidad sí entiendo. Pero, creo que pero no entiendo por qué me lo estás diciendo claro. A mí. Me dice, no, porque está mal. ¿Yo qué hago? Hablo con este flaco y le digo, mirá que está tu cabeza en juego y me quieren poner a mí. ¿Y este flaco era un conocido? Un conocido que además es amigo mío. No lo quiero mencionar. Para que no ponga su versión fantasiosa claro. De los hechos. Porque además él se encargó de tumbarlo a Enrique. Y yo le dije, mirá, Enrique, sabiendo cómo sos vos, yo te diga lo que te diga, vos vas a hacer lo que haces siempre. Vos vas a ir a hablar con él, lo vas a poner sobre aviso de lo que quieren hacer y te vas a quedar afuera. Yo sé que vas a hacer eso. Así que no le des más vueltas y hacelo. Habla con él, ponelo sobre aviso y que después la fuerza del mercado decida, no, que la dirección de la empresa decida que no va a hacer. Está, sí, yo pensaba hacer eso, me dijo Enrique. Bueno, está. Ojalá que todo salga bien. Pues no salió bien. Porque Enrique habló con este flaco, le dijo que era lo que pasaba. Este flaco le dijo, no, mejor, mirá, ¿sabes qué? Me tienen repodrido acá. Son una manga de delirantes y unos estúpidos, no sé qué. Bla, bla, bla, bla. Y déjala así, que te llamen a vos. Y, ah, mejor porque yo me voy a la mierda. No sé qué. Y nunca lo llamaron de vuelta a Enrique. Y el flaco se quedó. Porque el flaco, después que habló con Enrique, fue a hablar con Alejandro Fontaine. Y le dijo, no, pues yo veo que la situación conmigo no está muy bien, no sé qué, y quiero saber qué es lo que yo puedo hacer para mejorar, y no sé qué, no. ¿Verdad? Y laburó 6 meses sin cobrar sueldo para quedarse con el espacio. Eso fue muy feo. Entonces, como los 3 meses de todo el hecho este, de la conversación que yo tuve con Enrique, nos volvimos a encontrar otra vez, nos pusimos a charlar y le pregunté, ¿con aquello qué pasó de la X? ¿En qué quedó eso? No, sigue fulano ahí. ¿Y cómo es posible? No, bueno, en realidad, Enrique en eso era muy pudoroso, él no muy quería claro, hablar sí, mal claro. De nadie. Claro. Y yo le di vuelta hasta que en un momento medio como que se molestó y me dijo, mira Mario, yo no te puedo decir lo que pasó. Yo sé lo que pasó, pero no te lo puedo decir. No hay problema, vos no te preocupes, le dije. No, yo averiguo. Ya me voy a enterar. 10 minutos me tomó saber que Enrique Pereira, un caballero, a un tipo que conocía, pero que no era ni su amigo, ni colega, ni nada por el estilo, le fue a avisar que lo iban a echar de la X para ponerlo a Enrique en su lugar, él le avisó, y este otro flaco se quedó laburando en ese espacio 6 meses sin cobrar sueldo, hasta que por otras razones lo echaron a la mierda, y Enrique se quedó en Pampa y la Villa. Era algo que yo quería contar en algún momento. No, por ¿viste? Favor, bueno. Pero hay ciertas cosas que, a pesar de que han pasado 25 años, a mí me siguen molestando. Seguimos. Sigamos. Sábado 7 de la tarde a 9, Eco Contemporáneo. Los hermanos Luis y Alberto Restucia. Restucia, célebre sonidista, cuando quieras Restucia. Sí, de las mejores personas que yo he conocido. Un tipo sumamente inteligente, sumamente culto. Y además muy amistoso, muy afectuoso con los demás. Y un artesano de su trabajo, ¿no? Sí, sí. Esa cosa, para trabajar con Heber Ross. Sí, sí, no es changa. No es para cualquiera. No es changa. Sí, sí. Pero sí. Es un tipo que además es sumamente paciente, pero no paciente en la terquedad. No, claro. De decir, no. Yo voy a llegar no. A este objetivo y me importa tres pitos, voy a tener la paciencia necesaria y hacer lo que sea necesario para llegar ahí. Si veía que no podía llegar, no llegaba y listo. Claro, buscaba un camino alternativo para otra cosa. No gastaba energía. No se quemaba en lo más mínimo. Ese era Luis Restucia. Y después era hermano Alberto Restucia. Bueno, legendario, hombre de teatro. Sí, la verdad, para hablar de Alberto. ¿Claro? Es otro programa y no soy yo. Es alguien que conozca de teatro y que haya compartido tiempo con él. Un hombre que en esos tiempos, bueno, había hecho teatro. Sí, hacía tiempo haciendo largo. Capote, era una obra que hacía él, ¿no? Sobre el texto último Capote, que era un clásico de los 80. ¿Sí? Eso, y después, lo que yo tengo más presente que había hecho, Esto es Cultura Animal. Esa. Que lo hice después. Sí. Bueno, yo. Era como otra dimensión, era otro planeta. No, entrar al estudio de la radio cuando estaban los Restucia era otro planeta, porque no sabías con qué música te ibas a encontrar. con qué texto te ibas a encontrar. Sí, no, estamos hablando y con qué postura de Alberto te ibas a encontrar. Claro, porque claro. No sabías con qué. Era como un lujo que tenían ustedes, ¿no? Sí, un para nosotros cultural. era una absolutamente tan joven, un lujo. Tener un tipo así. Sí, la verdad que sí. ¿Y cómo eran haciendo radio? ¿Eran actores haciendo radio o tenían en algo el de caso, radio? Mira, tenían como que repartidos los papeles entre los textos que los hacía Alberto, porque ya tenía formación de teatro, mucha experiencia de teatro, y lo sabía interpretar muy bien. Y Luis, que ponía toda la parte de música y que presentaba la parte de música. Yo no estoy seguro de que tuvieran mayor experiencia de radio. De hecho, me traiciona una vez más la memoria y no me queda claro cómo llegaron. Seguramente llegaron a través de Carlos Dumpierres. Eso está claro. Pero de dónde Carlitos los conocía, posiblemente lo conociera más a Luis que a Alberto. El punto es que los tipos llegaron a hacer algo totalmente distinto de lo que era el resto de la programación, totalmente alternativo, que ellos pobres, ellos sufrieron, a ver, los competidores que teníamos nosotros como radio, las otras radios que habían salido en la misma camada que nosotros, tenían un mal hábito, que era el de acusarnos de drogones a los que estábamos allá adentro. Oh. Sistemático, es más, utilizado como argumento de venta para conseguir pauta publicitaria, y a algún cliente o en alguna agencia se les escapaba que ya tenían una pauta con nosotros, los competidores decían, pero si son todos unos drogones. Y especialmente, para esa hipótesis, se apoyaban en lo que salía al aire en Radio Rock, cómo salía Jan, y en cómo salía Figare, y cómo salían los Restucci. Ah, mirá, eran los... Claro. Ahora, pero la acusación de drogón, ¿acusación de qué tipo? ¿Acusación del típico, para decirlo así, del típico católico facho? ¿O acusación de drogón del izquierdista cerrado que venía no, en el drogadicto, evadido? Todo venía del mismo, porque del mismo modo que los tipos que se dedicaban a pasar canto popular en toda la programación se acusaban de drogones a nosotros, los tipos que se dedicaban a pasar el Billboard Top 40 también nos acusaban de drogones. Había una unión de fuerzas. O sea que tenían una mancomunión de criterio. Sí. Vamos a pegarle al nene escandaloso. Parecía que era eso. Y ya te digo, se apoyaban en la programación de Radio Rock, claro, le pegaban a del eso, Subterráneo y del programa de los Restucia, porque pasaban música que nadie entendía. Y hablaban cosas que nadie entendía. Hay gente que le pasa eso con lo que no entiende, se enoja. Y bueno, nosotros perdimos unas cuantas ventas por eso. Me imagino que sí. Y tuvimos que enfrentarlo más de una vez, no diciendo puertas adentro de la radio, vamos a achicar un poco, vamos a rerutear un poco la programación. No. Era de las puertas para afuera, decir, vos estás equivocado y si tenés una acusación que hacer, presentá las pruebas. Sí, claro. Y vamos arriba, si no, listo. No jodas, ¿eh? Bueno, cerramos la transmisión de un sábado de noche con un programa llamado... Uy, Material Radioactivo. Material Radioactivo de 21 a 2. ¿Responsables? Material Radioactivo, estoy casi seguro que lo hacía Nelson Petraglia. Y Nelson, el gordo Nelson, hacía música de boliche. Ese programa estaba puesto ahí como una especie de activar la previa antes de ir a un boliche. Claro. Eso era, bueno, te vas a preparar para salir, vas a ir a bailar. Nelson Petraglia estaba durante 4 horas metiendo música de boliche de la más rancia estirpe. Exactamente. O sea, las más nuevas, Nelson siempre tuvo. Y de ahí al Banco República o al Náutica, Cicareta, Náutica, todo. Cuando había algo de noche todavía en Montevideo. Exactamente. Recuerdo yo porque no iba a ninguno. Exactamente. Eso. Pasamos al domingo, de 7 a 8, tu música es nuestra música. Dios sabe qué carajo es eso. No, ni se acuerda. Bueno, nuevamente el ranking. Sí. Expreso Imaginario, que supongo que sería una repetición. ¿O? No, era Aldo. ¿Se iba el domingo de mañana? Porque Aldo tenía turno de domingo a viernes. Era más largo, de 9 a 13, dice acá. Sí. Después de 13 a 16, esto que yo llamo música. Eso era el programa de Alejandro Espina, el hermano de Eduardo. De 16 a 19, Subterráneo. Ahí ¿era está. ¿Era amigo? Si yo no recuerdo mal, sí, era en vivo. Sí. Hacían trabajar a Figares un domingo, sí, increíble. Señor. Bueno, bastante costoso. Le duró muy poco, dicho. O sea, sí, ¿no? Eso después, velozmente después se cambió por otra cosa. De 19 a 21, Eco Contemporáneo, Los Hermanos Restucia. Y cerraba Radio Rock de 21 a 1. Era domingo, había que Sí, había que levantar un había poco. Había que levantar temprano con... Esta es más o menos una programación de al quinto mes de apertura del Dorado. ¿Cambió sí. algo? Siempre hablando de los años 80, ¿no? Que es ese primer periodo. Cambió, por ejemplo, los domingos, donde ahí tenés el subterráneo. Después pasó a estar la autopista que le hacía Sandra Arévalo. Había un programa de Beatles también, ¿no? Submarino Amarillo, lo escuché. Había. ¿Navarro puede ser? Sí, sí, la presentación. Es más, le estoy viendo la cara... uno gordito. Y todavía no había empezado el revival que hubo con los Beatles. Era algo muy viejo los Beatles. Los Beatles eran una cosa para bitleros nomás, ¿no? Sí, señor. No se los había reivindicado. Y era la programación del Dorado bastante variopinta, ¿no? Para una radio que tenía una imagen que parecía que todo el tiempo estaban pasando heavy metal, era bastante variado. Eran presos de su imagen también. Claro, siempre fue eso. Había uno que no me puedo acordar, Eduardo Paz se llamaba el conductor. Bla, bla, bla. Ese mismo, ese mismo. Era la cosa más demencial que he hecho en mi vida. Pues yo lo hacía con él, éramos él y yo. Poner cosas donde él hacía un radioteatro, él lo guionaba, lo interpretaba, y yo le hacía la parte de música, efectos, usaba un sintetizador que tenía para tirar efectos y no sé qué. Y siempre me quedó una frase de uno de esos radioteatros que él hacía, que el tipo... tenía que ir a rescatar a una doncella y la doncella gritaba ayuto, ayuto, sono mangiata per il cocodrilo. Yo nunca entendí qué carajo quería hacer. Yo lo único que sé es que cada vez que hacíamos ese programa, que lo hacíamos en vivo, salvando los radioteatros que los grabábamos, sí, sí, era él y yo bajarnos una botella de whisky los dos en cada programa. ¿Estás hablando de un tipo de qué edad? Y Eduardo tiene, no sé si 3 o 4 años más que yo. Ah, un tipo joven. Era un tipo no joven. Era de los veteranos. Claro, no, era un tipo joven. Bueno. Eduardo Paz, mira. Había un político, ¿sabes? Porque Eduardo Paz, Pasaguirre, ¿te acuerdas? Claro, yo no sé si era hijo o sobrino de Pasaguirre. Mirá. Estaba muy loco. En el buen sentido. Sí, ¿no? Sí, en el sentido. Mirá que nos divertíamos mirá. Muchísimo. Y eso era un programa nocturno, ¿no? Y, salía tarde de noche. Tarde, sí, sí, 12, me acuerdo. La sí, una, o sea, después así. De Radio Roca. Sí, sí, sí. Sí, no, era monstruoso eso. Bueno, esa fue la época en que yo llegué a pesar 47 kilos. Ah, la mierda. Pero vos estabas laburando en otro lado. Claro, estaba laburando en la red y en la radio. Claro. Y la dieta mía era milanesa al pan del boliche de la esquina del Barzaeta, 2 litros de café, 4 litros de mate y 1 litro de whisky todos los días. Y cigarro. Y obviamente, y una caja y media de cigarro. En aquella época era sano. No sé por qué el recuerdo, la imagen que quedó en la gente que se acuerda de la radio sigue siendo el de una manga de locos que pusieron 4 equipos arriba de una mesa y salían al aire. El laburo que nos daba hacer las cosas, inventar cosas que no teníamos. Hay 2 piezas de televisión que se hicieron para hacer publicidad, una que salía en Canal 12 y la otra que salió después en Canal 10, que las armé yo. Todas tienen imágenes de rockeros, rebeldes, punks, sí, sí, etcétera, sí, sí, etcétera. Hay una que aparece un predicador del sur de Estados Unidos, como un menonita o algo por el estilo, arriba de una planadora que le pasa por encima a un radiograbador. El doblaje de la voz lo había hecho Lustó. Cuando el tipo decía lo que decía, él estaba en un plano abierto sobre la planadora hablando y después cortaba un plano cerrado de la mano de él moviendo la palanca. Y el plano siguiente era pasarle por arriba al radiograbador. Sí, sí, sí. Eso era, Dios sabe de qué comercial que Carlito Gumpierrez había traído de Estados Unidos. Y dijimos, esta parte nos viene bárbaro para esto. No podemos usar el audio, nada del audio podemos usar. Le doblamos la voz. Ok, Jan le dobla la voz, dice esto y esto y esto. Pero ¿y cómo hacemos con el ruido de la palanca y con el ruido de la rotura de la radio? No teníamos efectos, paquetes de CD con efectos, sí, claro, etcétera. El ruido de la palanca es el pestillo de la puerta de grabaciones y después a la mitad de la velocidad. Entonces, en vez de escuchar clac clac, escuchas cloc cloc. Y el ruido de la radio es un montón de láminas de espuma plast, todas chocadas y explotadas entre sí. O sea que lo que estábamos haciendo para hacer eso es lo que se hace normalmente en los estudios de cine cuando hacen doblajes de efectos. Sí, sí, hablamos, sí. Habrás visto montones de películas donde ves a los tipos haciendo con los cocos y caminando con zapatos arriba de las piedras. Era lo mismo. Qué bárbaro. Porque yo venía con esa cultura de hacer lo mismo para la red, de generar nosotros nuestros propios efectos de sonido.